Bueno, vamos a empezar la charla de Ardour y bueno, y luego continuaremos para poder utilizar la radio porque funciona con Ardour y para que un poco la base para que entendáis qué es lo que hay ahí detrás. El asunto, no sé si habéis trasteado alguna vez con Ardour, pero Ardour es un software construido para la edición y mezcla de audio. Es un software multitrack que te permite trabajar pues eso, con varias pistas a la vez, te permite la edición y te permite bueno, darle bastante vueltas a todo el tema del sonido. La gente que ha trabajado con Windows, con Cubase, SoundForge, incluso el Audition de Adobe y estas historias, es un software que, o Pro Tools, la gente que haya trasteado también con Pro Tools, es un software que se parece bastante, intenta ser una interfaz similar a la que había en ese tipo de programas para que también animar a productores sonoros, músicos, artistas, varios técnicos de sonido, jugar con ello. Lo bueno, Ardour nace por una necesidad dentro de unas mesas de mezclas de una marca que querían trabajar con un software que no fuese propietario para poderlo reconfigurar. De ahí vieron que aquello se podía extraer a utilizar como un software multitrack de audio en otras plataformas y se empezó a desarrollar. La primera versión de Ardour 1 no te permitía trabajar para nada con MIDI ni nada del estilo, todo era en audio muy limitado. Ahora estamos a punto de sacar la 5, está la 4, para quien se anime a compilarla desde el GitHub, o la 3 en los repositorios de vuestras Ubuntu, Debian y seguramente que otras distribuciones. ¿Yo qué recomiendo? Pues yo recomiendo que juguéis con la de GitHub, la que está subida, porque es bastante potente y a mí me funciona muy bien. Es la que estoy utilizando últimamente. Pero si no tenéis ganas de complicaros la vida compilando nada, hay alguna, sí. Tenéis aquí las opciones de descarga. El código es libre, si te quieres bajar un programa, si te lo quieres bajar el sistema ya precompilado, por ejemplo para Windows, MacOS o esto, pues te dicen, páganos algo, ¿no? La idea es que no tienen una licencia, no te obligan a pagar una licencia para su uso, como puede ser, yo qué sé, Renoise o otro tipo de programas del estilo que también están para Linux, pero te obligan a tener una pequeña licencia para poderlo utilizar. Aquí es libre, pero bueno, una donación no viene mal para el proyecto. Entonces, ¿qué? No sé si habéis utilizado. Habéis utilizado normalmente Audacity, la mayoría, creo, ¿no? Es como que hasta hace poco yo creo que era lo más cercano a una edición sencilla en Linux de audio. Ardour es un poco diferente con todo eso. Ya cuando lo abres, esa es la versión 4. Sí, después cuando abráis vuestros ordenadores seguramente que saldrán cosas diferentes, pero en la versión 4 vemos que hay muchos botones y muchas secciones y estas historias. Es muy sencillo de entender. La idea es que nosotros trabajaremos todo el audio en pistas independientes. ¿Sí? Si queremos, por ejemplo, editar una charla o una grabación que tengamos hecha con nuestra grabadora, lo primero que tendríamos que hacer en Ardour es importarla, igual que hacemos con Audacity o con cualquier otro programa. Es un software de edición multitrack para audio que permite también actualmente trabajar con sincronización de vídeo para la gente que está haciendo pues bandas sonoras, historietas del estilo. Actualmente también, aparte de trabajar solo con audio, no lo he dicho antes, ya también se puede trabajar con MIDI. Todo lo que antes se utilizaba con Rose Garden o yo qué sé, Muse y así programas varios que había de edición de esto también se permite aquí. Aparte viene ya con varios instrumentos MIDI para poder no complicarte mucho la vida. Y además, si te animas, lo puedes montar para que trabaje con plugins que no sean LV2, que son los que últimamente están utilizando, sino también con los VSTs, que serían pues los plugins los de los Windowseros que siempre se han usado, ¿no? ¿Tiene un? una interfaz. Más o menos. Lo que vamos a intentar aquí es entender cómo funciona. Ardo, la diferencia de Audacity, que funciona sobre ALSA o sobre OS o sobre los sistemas clásicos de servidores de sonido dentro de Linux, ¿no? Que es lo que os pasa, que muchos los instaláis y dice, me pide algo que es el jack. ¿Qué es el jack? El jack es otro motor de sonido, es otro... Sabotaje. Pero que me deje aquí, puede seguir hablando. Se puede fumar, si a nadie le molesta, se puede fumar. A mí no me molesta. Bueno, la idea un poco, entonces, es que Ardour necesita trabajar sobre Jack. Y primero tienes que instalar Jack para poder utilizar Ardour. Jack, actualmente es tan sencillo instalarlo como instalar el Ardour de vuestro repositorio. Buscáis Jack, lo instaláis. Yo para arrancar Jack ya lo tengo arrancado de normal en mi máquina, pero la gente, para no complicarse mucho, hay un software que es QJack, sí, que lo arrancas y aquí puedes darle a iniciar, detener, y sobre todo la parte más interesante es la parte de las conexiones, donde vamos a ver un poco todos los programas con los cuales se puede trabajar Jack. La gente que haya trabajado anteriormente con otro software más de Windows, el estilo Cubase, a lo mejor les suena la palabra rewire. No sé, es un enrutador que permite comunicar varios programas que utilizan audio entre ellos. Esto para Ardour es fantástico porque puedes tener, por un lado, los instrumentos virtuales o músicas o el Firefox por pulse audio o lo que sea, y poderlo enrutar hacia Ardour para poderlo grabar multitrack, que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, para la emisión de la radio. Todo lo de que se está haciendo en estas charlas va a parar a una mesa de mezclas y una tarjeta de sonido que entra. Y por Jack hacemos que lo enviamos para el cliente de streaming, que envía a... Al servidor de streaming que tenemos, lo está grabando por otro lado, y además podríamos, pues yo qué sé, reutilizarlo para lo que sea. Sí, la misma señal se puede aprovechar para muchas otras opciones. En este caso, si abrimos las conexiones del jack, yo tengo en audio todas las salidas que tendría Ardour, en este caso, que son las de escucha, el clic, que bueno, no hace falta que las entendáis todas, conectadas a las salidas que tengo yo en mi tarjeta de sonido, que son dos. Aunque salgan cuatro, son dos. Si tenemos otra tarjeta de sonido, la típica tarjeta de sonido externa, que se puede conectar porque tiene unos previos mejores para micrófonos o lo que sea, cuando arrancamos Jack debemos indicarle que queremos utilizar esa tarjeta. En este caso, aquí en Setup del Jack, cambiaríamos la interfaz de arranque, que en este caso está la que tengo en el ThinkPad, pero podría ser cualquier otra. Cuando tenemos Jack arrancado y funciona, no nos da problemas, que antes daban muchos, pero ya no da tantos, podremos arrancar Ardour y tendremos esta interfaz. ¿Cuáles son las dos interfaces principales dentro de Ardour? Esta, que sería la visión de edición, ¿sí?, que le llamo aquí editor, y la parte de mixer, que ahora mismo, como no tenemos ningún canal más que el máster final, no nos sale nada más. Vamos a intentar cargar un audio para ver qué pasa, cómo lo carga, qué se ve. Archivo. Importar. Sí. Ahora viene el momento de... No sé si tengo música en este ordenador. Claro, esto es un clásico. A ver. Voces de locutora, ¿queréis? No. A ver si suena. El bastón policial debe utilizarse de forma gradual. ¿Sí? ¿Os parece? Son audios de taller muy útiles para esto. Esto es un futuro documental que el día que salga nos daremos un premio por ello, pero bueno. Que se está montando en Ardour, por cierto. También es un trabajo para cine, pero hecho dentro de Ardour. Aquí, cuando vamos a importar, nos salen varias cosas. Por un lado, podemos cargar pues en nuestras carpetas que tenemos en el ordenador, ¿no? También podemos buscar por tags si añadimos las direcciones de los lugares donde tenemos los audios. Yo, por ejemplo, en el ordenador físico de casa, en el sobremesa, tengo conectado por red pues un NAS y tengo todo ahí, todo el material, todos los audios y audios de grabaciones, de grabaciones de campo que suelo hacer. Esas están todas tagueadas, puedo buscarla, por ejemplo, pájaros, y me salen todos los pájaros que esto, calle, noche, típicas historias así. Y si no tenéis esa opción, hay una tercera etiqueta, que es FreeSound, que no sé si conocéis, que es un repositorio de audio libre, bueno, así es peculiar, son un poco censuradores, esto hay que decirlo, no te dejan poner nada, tú haces una grabación en la calle que suena una música de fondo y te la eliminan porque dicen que tiene copyright, cuando es una grabación en la calle no tendría por qué tener copyright, pero bueno, son un poco peculiares, pero tienen muy tagueada y es una colección enorme de material sonoro. Pues, por ejemplo, buscamos un tag típico que sería, yo qué sé, chip. A ver si sale algo. No lo he probado, ¿eh? Esto tendría que buscar y sacarnos aquí un listado. Busca en FreeSound. FreeSound es esto de aquí. No, te busca en tus archivos que tengas puesto freesound.org, creo que es, si no me equivoco. Son de la Pompeu Fabra de Barcelona, o arrancaron ahí originalmente y ahora es una fundación bastante más grande. Te logueas y puedes descargar el material y estas historias. Si queréis luego, pues hacemos un pequeño workshop y cogéis material de varios sitios. Aquí en principio, yo si escribo cualquier cosa, tendría que salir un listado. Buscamos algo más sencillo. Ah. ¿Eh? Sí, todos los efectos de sonido que quiera. Ahora viene el momento en que vamos a buscar... Ah, sí, queríamos importar esto. Cuando voy a importar este audio que tengo yo en mi ordenador, si veis, aquí me indica un poco la información de ese audio. Yo estoy trabajando ahora mismo con mi tarjeta de sonido a 48.000 Hz, que es la manera que tiene de trabajar. Puedes trabajar a 48 o 44. Ardor, al importar, te resamplea otra vez ese material a la frecuencia de muestreo con la que estás trabajando. Porque si no, podría pasar que cambiara la velocidad de la voz que tú tienes puesta y estas historias que pasan cuando cargas frecuencias diferentes. Yo lo voy a copiar, vamos a importarlo para ir avanzando. Un pie de micro tendríamos que conseguir, ¿no? Así... Es más estética, casi. Sí que normalmente, sí, estética, es por gusto. El tema de trabajar a mayores mayores frecuencias de muestreo es porque puedes trabajar con un rango de frecuencias más claro que a lo mejor trabajando con frecuencias más lentas. Es decir, para música el estándar es trabajar a 44-100, que es el estándar de CD. ¿Por qué? Porque un agente decidió un día que 44-100, 16 bits, era CD. No porque sea ni mejor ni peor. Para cine han decidido toda la vida trabajar a 48.000 Hz, o sea, y 16 bits. Pero si tú trabajas con material de grabación, lo más cómodo es estar grabando a 48.24. Ocupa algo más que grabar a 44.100, pero cuando empiezas a procesar ese material se nota mucho la pérdida. O sea, en cuanto comienzas a jugar con ese audio, a meterle más plugins y a procesarlo, tienes menos pérdida trabajando a 24 que a 16 bits. A los que nos gusta hacer grabaciones muy, muy silenciosas, por ejemplo, de cosas que tienen que ser muy claras, grabamos a 96.000 y 24 bits, pero me ocupa el doble todos los audios. Entonces, es buscar un límite de cómo quieres hacer. ¿Quieres hacer música y qué vas a hacer un CD? Trabaja a 44.100. 16 bits. Yo, eso depende cada uno, por eso te digo que es estético, es que quiere, ¿sabes? Es por gusto. Pues, ¿eh? Sí, de Nyquist. Sí. Si queremos grabar murciélagos, por ejemplo, ¿no? Que los murciélagos están más por encima de la escucha del oído humano, ¿no? Que están a 46.000 Hz, 50.000 Hz, estas historias, con una grabación a 44.100 nunca seríamos capaces de conseguirlo. Y a 48.000, pues necesitas grabarlo a más y luego reducir frecuencias, pero sí que es un tema técnico, pero la decisión de grabar a 44.100 o a 48, al final es un tema para mí estético, o sea, de decisión de gustos. Tenemos ahora mismo ya cargado nuestro fantástico audio. Si veis, nos ha creado aquí una pista de audio como tenéis en Ardor, en Audacity. No cambia mucho la historia. A ver, vamos a hacerlo que se nos vea todo. Ok. ¿Qué tenemos? Herramientas clásicas, ¿sí? Tijeras. Los que habéis hecho con Final Cut y esas cosas, os gusta mucho usar la cuchilla, pues en Ardor tenemos a la fantástica cuchilla que nos permite dividir el material. Y tenemos el dedo, por ejemplo, que nos permite mover las cosas de un sitio a otro. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo le doy al play a esto? Sí, de la fuerza por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y las ¿sí? Literas. Esto suena. ¿Qué tenemos de opciones en la pista? Además de las herramientas clásicas que tenemos aquí, tenemos la opción, el botón rojo, que es para grabar, que luego, si queréis, hacemos una prueba, que es lo que estamos usando en la radio. El mute de toda la vida, el solo para que suene solo esa pista cuando reproducimos, y estos son para crear playlist, que le llaman, que es, imaginaros que estamos grabando un grupo de música, tenemos un bajo ya grabado, tenemos una batería ya grabada, y ahora viene el guitarrista que le gusta mucho probar varias opciones. Ya sabes cómo son los guitarristas, que les gusta mucho probar. Entonces, tiene toda la música, está tocando el bajo, tiene toda la composición y viene el guitarrista y hace una primera improvisación. Y dices, oh, perfecto, queda perfecto. No, quiero hacer otra. Vale, ¿cómo hago para no estar repitiendo pistas y pistas y pistas e ir cambiando otra vez arrastrando todos los plugins de una pista a otra? Creas una playlist. Entonces, tengo esa playlist 1, que es la grabación 1, que en este caso está aquí, y digo, vale, pues una nueva. Creo una nueva playlist. Y en la misma pista, sin tener que crear una pista nueva, puedo volver a grabar encima. Y al final, cuando ya se lo pones a todo el grupo, le dices, ¿qué opción queréis? Ah, me gusta esta, la otra y tal. Para eso sirven las playlists. Para edición de radio o cosas así no tiene mucho sentido. Pero para música, pues, tiene un valor importante. Pues ya me he jodido, no lo sé. Supongo que se podrá visualizar de alguna manera. Cambiar una, copias de una, pegas en la otra. En otros programas... No, sueles... Supongo que si copias, ¿sí? Copias y te vas a otra playlist, la que tengo aquí creada debajo, y la pego... Se pega en la misma localización donde estaba la otra, si no has movido nada. ¿Sí? Segundo paste, tucutru, tucutuc. Ok. Esta es para crear automatismos, que no lo vamos a explicar aquí, pero permitiría cambiar, automatizar en el tiempo, pues volúmenes, ¿no? Subir y bajar el volumen de una pista durante el tiempo, cambiar la panorámica izquierda-derecha, que si os veis, cuando le doy a automatizar, sale el listado de las opciones que me permite. Si tuviese algún plugin más, me permitiría automatizar los plugins. Un filtro, típico filtro para poder hacer que solo escuchen los graves o los agudos o cosas de estas, también se podría cambiar. Si lo ponemos hoy ya no acabamos. Y la G es para crear grupos de pistas. Pues, por ejemplo, tenemos una batería que está grabando platos, bombo, no sé qué, no sé cuánto, pues puedes agruparlas. Y cuando haces un solo, suena solo la batería, pero todas las pistas. Haces un solo del grupo o haces un solo de... Son opciones más musicales sobre todo esto. Nosotros en este caso vamos a ver si entendemos con la parte de edición. Yo me pongo a editar esto un poco, ¿sí? Corto unas cuantas, monto, pego, podría importar otra pista. Sí. Ardor tiene opciones muy interesantes. ¡Oh! Calambre. Dolor. Suerte que no se apaga el ordenador, porque a veces puedes hacer fade-ins y fade-outs, ¿sí? Segundo botón, si no me equivoco, te permite cambiar el tipo de fade para que sea un fade más rápido o un fade más lento. Esto en las últimas versiones. En la 3 también ya te lo hace. Y en la 2 había que hacer doble clic y no sé qué botón más y también funcionaba, ¿no? Están cambiando mucho la interfaz. Luego, si ponemos una encima de otra, nos hace un crossfade, en principio, a ver si sale. ¿Cómo era? Así. Crossfade. Te fusiona una con otra. Entonces, tenéis pues variedad de opciones para poder componer esto. De momento está haciendo lo mismo que está haciendo Audacity y de una manera bastante sencilla. Más funcional, es mucho más cómodo. Por ejemplo, vamos a crear una pista nueva. Estamos trabajando con una pista mono, pues para no liarlo más. Pista mono solo tiene un canal. ¿Por qué? Porque el audio que he importado yo solo tenía un canal. Si tengo un audio con algo, a ver si tengo algo más para importar que tenga dos canales, que no sea una locución de torturas en prisión. A ver. ¿Música habrá algo? Es que borro, para mí el handmeeting borro cosas, no sea que... Esto es... ¡Oh, un pie! ¡Mil gracias! ¿De dónde ha aparecido ese pie? Esto se llama comodidad. A ver, que me dé un chispazo también. No, a ver... ¿Qué tengo yo aquí? ¿Algún ambiente? ¿No? ¿Es una grabación? Sí, de noche de fiesta por ahí. Ok, importar. También a lo mejor me ha animado y era un file muy grande. Cancela, cancela, muy grande. Este, a ver si es más pequeño. Bueno, este es más pequeño, lo importamos, a ver qué pasa. Esto se llama hacer field recordings y tener aquí todo el material subido de field recordings de... Luego os explico un proyecto muy bonito, se llama Soñu Mapa. Es mejor que Free Sound. Bueno, tenemos ahora dos pistas, ¿sí? Ahora ya es más interesante la historia. Vamos a empezar a hacer una pequeña composición. Vamos a hacer un fade-in para arrancar el track. ¿No? Para que ¡Uy! Los ratones de los ThinkPads son una mierda. Siguiente. Arranca nuestra historia. ¿Sí? Hay un viento... Hay una historia, podemos ir moviendo estas cosas, vamos metiendo a la chica hablando. Puede ir moviendo mientras estaba reproduciendo, puedes hacer composición en el momento, no tiene... Dices, uy, suena muy alto el fondo, ¿no? Baja un poco el volumen. Sí, dices, vamos a hacerlo un poco más corto, cambiamos el fade para que desaparezca antes. Sí, como veis, el tema composición de momento se parece mucho a lo que estáis haciendo en Audacity. ¿Qué es lo que es diferente que Audacity y que todo el mundo dice, oh, porque... Y no se os peta a medio funcionar, porque le pasa a Audacity es que a veces pues estresa un poco y pro, ¿sabes? No funciona más. Sí, y tenéis unos mini files para hacer un cut el día que os toque de uno tras otro para hacer un WAF completo que puede ser doloroso. Lo que tiene diferente es la manera de trabajar con los plugins, ¿sí? Con los plugins, plugins, depende de dónde seamos. El problema que tenemos aquí es que no procesamos la señal original. Estamos trabajando todo el rato con el audio original, pero recortándolo, modificándolo, pero jamás cambiando la base. Es una como una vista de ese audio original. ¿Qué ocurre? Audacity, cuando trabajas, trabajas sobre el propio audio y lo vas machacando. Aquí es una referencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aplicar efectos en Audacity de un eco o cualquier historia así, lo ves visual rápidamente porque te cambia totalmente la onda. En este caso tenemos que trabajar desde una visión como si estuviésemos haciendo una mezcla para música o algo similar así. Claro, pero si ahora nosotros nos vamos para poder aplicar los plugins, esto también se pueden cambiar los colorines y estas historias, que a mí me gusta mucho, pero en color, para que se entienda más ahí, los rojos son... Tenéis muchas opciones que ya os... Bueno, ya os lo miráis. Mixer, aquí. Cambia el color del track para diferenciarlos o ponerlos todos iguales. Estábamos con este de aquí, con la voz de la chica. ¿Sí? ¿Qué plugins tengo yo aquí? ¿Cómo le añado yo plugins? Me vengo a esta sección. La gente que sabe algo de técnico de sonido sabe que los plugins se pueden a veces poner antes de que lleguen al botoncito de Fade, al subir y bajar volumen, o después. Por lo normal, todo el mundo los aplica después, porque lo que queremos es aplicar una modificación del audio cuando ya pasa por el cambio de volumen. Los ecualizadores en las mesas de mezcla son anteriores a esa subida y bajada, por ejemplo. Pero nosotros aquí, lo más cómodo, por eso hay tanto espacio debajo y tan poco encima, es que se apliquen a posteriori de que suene el audio. ¿Sí? ¿Y qué, cómo añadimos un plugin aquí? Segundo botón, creo que es, ¿no? Sí, right click, new plugin, y para la primera vez que arrancamos, lo más cómodo es irnos aquí, a Plugin Manager. ¡Pum! Nos aparece un listado de todos los plugins que tenemos instalados en nuestro sistema. Tanto los LV2 como los LAPSA, que eran los clásicos que teníamos en Linux hasta que el LV2 nos salió a la luz y nos dijo, vale, una interfaz que se entiende. O bueno, a veces no, pero se entiende un poco mejor. Voy a enseñaros pues plugins clásicos. Por ejemplo, ¿qué queréis? ¿Un ecualizador o qué? O alguna historia así. Un ecualizador mono. ¿Sí? Un ecualizador, cambiar volúmenes de las frecuencias. No sé con qué trabajáis. Reverbs, ¿no? Que os gustan mucho también las reverbs. Pues venga, más una reverb que un ecualizador. Reverb. Tenemos, las invadas están muy bien. Vamos a primero a probar la calf y luego ponemos una invada para que veáis. A ver si no nos peta hoy el... Lo de los plugins es un poco más aventura, porque se desarrollan por ahí y a veces en la nueva versión de que te pones ya te casca el programa. ¿Sí? Pero por lo normal son bastante cómodos. Este es la reverb, esta que os digo, de calf. Es muy gráfica, muy cómoda, muy bonita, se parecen a vuestros fantásticos VSTs que tanto queréis y que ya los tenéis que abandonar de una maldita vez. Es cierto, hay que hacer apología del LV2 de alguna manera o de algo que sea diferente, porque los técnicos de sonido no se cambian a utilizar software libre porque le faltan los plugins. Y yo soy el primero que tiene instalado un Isotope, que es el programa de limpieza de audio en Linux, porque no tengo una opción, pero con Wine, vale. Pero lo hago así. Pero hay muchas otras cosas que sí que se pueden hacer. O sea, no es excusa. Vamos a poner a la chica esta con un poco de reverb, ¿sí? Excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Vamos a bajarle. Así como el uso de alambres con cuchillas en las vallas de Ceuta y Melilla. La audiencia provincial. Dry, le bajamos el dry para que se escuche solo la sala, ¿sí? Ahora se nos acoplará seguramente. Esto es para ponerla dentro de... Le cortamos un poco los graves porque si no, esa bola es un poco insoportable. ¿Sí? Vamos a poner... Estamos trabajando a tiempo real. Por eso Ardor también, depende en qué máquinas, aquello es un dual core pequeñito de 2 gigas y funciona también, ¿eh? Pero hay veces que en ciertas máquinas le puede costar un poco más. Aquí tenemos todas las opciones que nos dice el plugin. Os ponéis a jugar como toda la vida en los plugins. Y si queremos bloquearlo, tenemos un bypass para poderlo pararlo. Bypass es paralizar la... O sea, es saltar. Es, como te digo, es como desconectarlo. Quitar el efecto y añadirlo. Este efecto se está aplicando a toda la pista. Ahí viene la historia de después de las automatizaciones que os cuento en un segundo. Por ejemplo, os voy a enseñar otro plugin más para que veáis opciones. Vamos a ver otro plugin de reverse. No sé, porque no estás trabajando procesando directamente contra el audio, sino estás trabajando en todo el track. No, pero no. Sí, sí. Con uno solo es lo que estoy comentando. Tendrías que hacerlo con una automatización, que es como lo hago yo normalmente. Vamos a hacerlo, ya que tenéis tanto interés en... Porque es diferente la manera de trabajar, hay que entenderla. Tenemos el calf, que no sé si lo he muteado al final, no, está entero. Pues estaba mirando. Vamos a ver si aparecen las automatizaciones. ¡Oh! Carl Reber, estás aquí, antes no estaba, ¿os acordáis que solo salían los otros? Vengo aquí al Calf y me voy al Bypass, ¿no? Que tendría que estar en algún sitio. ¡Uy, no está! Room size, diffusion, wet, on, tum, pa, pum. Bueno, podemos cambiarle... Qué raro, tendría que estar aquí el Bypass. A ver cómo lo hacemos, tiene que haber una opción. Automatization, Calf, deja, decay time. Aquí me habéis pillado, han cambiado la opción. Bueno, vamos a hacerlo con... Se puede hacer de muchas maneras, pero... La otra opción es hacer una pista nueva y trabajar solo los cachos que os interesan de Reverb en esa pista, ¿sí? Pero voy a explicar lo de la automatización porque por lo común en todos los plugins te permite añadir la automatización del bypass, de tal manera que puedes encender y apagarlos en el sitio que te interesa, ¿sí? La zona del bloque lo pongo. Entonces voy a poner el de wet y dry, que sería lo que he cambiado antes. Este, ¿no? Este sería uno. Y aquí es cuestión de dibujar. En este caso, si me vengo aquí, ¿veis? Tengo a la chica aquí. Puedo dibujar cómo se le aplica. Ahora ya iremos a ver qué está pasando en el plugin. Ay, ratón, vuelve. Mixer, show, plugin. Según el informe médico forense de autopsia realizado por la doctora Giselle González, Ramón Barrios... Aquí nos está aplicando, espera. Numerosas organizaciones de derechos humanos. Calla. Aquí, play. Esto es que lo reproduzca. Llevan años denunciando el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Ves cómo cambia el...? Con cuchillas en las vallas de Ceuta y Melilla. La audiencia provincial... Sí, ¿veis cómo cambia el valor automáticamente? Con esto podemos controlar cuánto queremos meterle, si le queremos poner o le queremos quitar, ¿sí? Le pongo más... dry, o sea, que quede más seco, significa que quede más la voz original, o que quede más mojado, que tenga más reverb, ¿sí? Y jugar con esos valores. Normalmente sale el bypass y puedes bypassear directamente todo el plugin y te olvidas de él. La otra opción es añadir una pista nueva. Sí, sí, justo, justo. La automatización se puede hacer así, o se podía hacer así en la versión 3. Esto pasa, van cambiando las versiones y te vas encontrando que tienes que buscar otra manera para hacerlo, pero lo común sería eso. Entonces, más cosas interesantes dentro de los plugins. Otras cosas que utilizáis normalmente. Mixer, show, joder, lo mandamos. Mixer, show, está detrás. Voy a quitarla. New plugin, plugin manager. Tenemos estas otras reverbs que también son bastante interesantes. Les permite construir la sala para que suene dentro de la sala. Los invadas están muy bien, son divertidos para esto. Estamos en una habitación, veis cómo cambia la voz. La chica es una voz limpia, grabada en estudio. Aquí la metemos en una habitación. A ver si pasa... Aquí tenemos el volumen de la pista. ¿Sí? Si le cambio el tamaño a la sala, la convierto. ¿Veis cómo cambia según construyo la sala? La hago más grande. La Audiencia Provincial de Ciudad Real consideró probados estos hechos y condenó. ¿Sí? Podemos meter a las personas en, pues eso, jugar un poco con las reverbs. Que no hay mil plugins en VST para hacer esto también, sí. Pero tenemos también la opción en Invada que parece bastante interesante. Los plugins os ponéis a jugar e investigáis y probáis y estas historias. Luego, Imaginaros que ya hemos construido nuestra pieza, nuestra radioficción, nuestro lo que sea, nuestro programa de radio fantástico sobre software libre. Acabamos con un fade-in y un fade-out y ahora viene el momento de exportar. ¿Sí? File, export, export audio file. ¿Sí? Y como esto está hecho para trabajar con música, lo primero que te ofrece es una exportación en WAV a 24 bits. Es a 16. Esto porque lo tengo yo modificado. Pero podéis construir vuestros propios presets, pero por ejemplo directamente podemos hacer un OGG. No, un MP3 no nos interesa, es el enemigo. No, no tiene. Lo podemos hacer en WAV y luego hacerle con el LAME, hacer una conversión o con cualquier otro programa. ¿Eh? O el equivalente, no, funcionan diferentes, pero bueno. Es una compresión sin con pérdidas. Sí. Un FFT famoso. Un FFT, como, o sea, según las frecuencias, es una compresión psicoacústica. Según las frecuencias que escucha el humano, que menos escucha el humano, las elimina antes que otras. O sea, los agudos que los adultos ya no escuchamos porque somos así de sordos, y los más graves que tampoco tenemos para esto para escucharlos completamente, los elimina. Empieza por esas y luego va destruyendo cada vez más. Eso el MP3. Y el OGG aplica otro algoritmo similar, pero es otro algoritmo porque el de MP3 es cerrado, ¿no? Que yo sepa, tiene patente. Bueno, que al final el resultado de megas de tamaño es parecido. Sí. Vamos a hacer un OGG, si os parece. Nos lo exporta siempre, pues cuando creamos un proyecto, nos crea una carpeta. Esa carpeta, dentro de hay una carpeta que se llama export, y ahí es donde nos va exportando todo el material que hacemos. Le ponemos un nombre a la sesión, ¿sí? Esto porque nos permite ya subirlo al SoundCloud y esas historias tan fantásticas. A nosotros no nos interesa. Es el enemigo también, SoundCloud. ¿Eh? Bueno, si te vas a la lista de desarrollo, a la lista de funciones de Ardour, que está la gente allí, queremos que nos hagan un lector de OMFs, quiero, todo el mundo quiere cosas de su clásico programa que tenían Windows. Pues quiero que me suba automáticamente al SoundCloud. Vale, es una chorrada, es aplicar una API y darle. Pues mira, hay un chavalín que se ha animado y te lo ha hecho. Se acabó. Pero bueno, salen cosas así, no, sin mucho sentido a veces. Te permite analizar la onda al final, pero nosotros vamos a hacerlo sencillo. Sí, yo lo hago normalmente a posteriori. Acabo eso, abro el EasyTag o cualquier programa de estos de tagueado y hago la... Sí. Aquí, en principio, había una opción para hacerlo, pero ya no, como no lo suelo usar... Sí. Ah, ahí te permite el proyecto. Ahora miramos. Aquí, si queremos sacar en dos versiones, por ejemplo, quiero sacar la versión para subir a internet y la versión para subir a... o sea, para guardarla en WAV, en calidad buena, porque me gusta tener mis audios bien. Pues imaginar, o hago un FLAC, que es lo mismo, es un WAV comprimido sin pérdidas. Hago dos versiones, me permite exportarlo siempre de dos maneras. Le doy a exportar y esto coge toda la sesión. Ahora os enseño de... Mira, me he ido demasiado rápido. ¿Veis que aquí hay un end? ¿Veis ese end? Es donde empieza y donde acaba la sesión. No, automáticamente, si tú cargas un audio de este tamaño, pues hasta ese tamaño. ¿Pero qué pasa? Empiezas a recortar tuc, tuc, tuc, tuc, y luego se convierte en la mitad. Si no te acuerdas... a coger ese punto y arrastrarlo hasta el final de la sesión, pasa que te exporta todo un silencio final y las chorradas que has puesto a ti allí para probar y lo subes a internet y la lías en la radio y esas cosas que no se tienen que decir. Bueno, esto ahora pues está muy de moda en cine y en música, que te haga análisis de frecuencia del audio. El análisis de frecuencia de audio lo que te está diciendo es el loudness famoso que tanto habla el mundo cinematográfico y de la publicidad. Es porque cuando pongo la tele, los anuncios están súper altos y la película guay francesa que estoy viendo pues es toda más silenciosa. pues eso es cuestión de la compresión que tiene. Y supuestamente los grandes ideólogos como la W3C, pero la de audio, que es AES y sus amigos, han dicho que se acabó y que hay que estar a 23 LUF, que es una manera de medir los dBs, como una especie de media con un algoritmo y no sé qué historia, y que tiene que estar a menos 23. Y no te, en principio en televisión y en cine no te tendrían que permitir enviar nada que supere eso. Que significa que no está como un anuncio, que los anuncios hacen que todo quede súper alto, sino un volumen para que todos estemos igual y que no valga esto de meterle tralla. Ardor, no sé quién se le ha ocurrido, pero bueno, ahora te permite hacer análisis de frecuencia y te hace un resultado que es muy interesante tenerlo como, como dato para algunas cosas. Yo esto no me interesa, al TF4, okay. Menos 23 LUFS, que es Loudness Unity Full Scale o algo así, que es de... Bueno, no, son medidas de audio, es que no la vais a usar para nada. A ver, y esto quiero cerrarlo, chico. Muy bien, esto nos ha exportado supuestamente... A ver, vámonos a nuestro escritorio caos. Hackestone 2016. Estas son las carpetas que nos crea Ardor, que son carpetas que utiliza pues, para importar material, los presets de los plugins. Está todo siempre en una carpeta. Es lo bueno que tiene esto. Tú copias esa carpeta, te la llevas a otro ordenador y eso sigue funcionando. No es un archivo comprimido PTF o lo que sea de estas cosas raras que hacen algunos otros software, sino que esto siempre puedes ver lo que hay dentro. ¿Sí? Y los exports siempre están aquí, en la carpeta de exports, y aquí tenemos nuestros dos audios exportados. ¿Sí? Esa sería un poco la línea de trabajo dentro de Ardor. Importar, editar, recortar, aplicar plugins y exportar. ¿Otras mil opciones hay? Pues todo lo que decías tú del preferences, que estaba en... ¿Dónde era? En Window, aquí. Show. Aquí hay mil cosas para configurar. No es aquí, es en otro sitio. A ver si lo encuentro. Era... Sí, aquí. Pero no sé si te la guarda después cuando lo exportas. No lo he probado, ¿eh? Lo pone, me parece que en todas, ¿no? Bueno. Lo probamos si queréis después y... No, y a ver qué pasa. ¿No? Hackestone... Email, mi email, web, Hackestone, TGZ, ¿sí? Guardo y listo. Bueno, quiero preguntas porque este taller es porque mucha gente habéis intentado utilizar Ardor y no os ha funcionado, ¿no? O esa era la petición que tenía yo. Nada, se puede hacer, por ejemplo, una cuña, ¿no? Entonces, tienes una voz y abajo has puesto un ambiente, sí, una música, un ambiente, lo que sea. Vale. Igual que hemos hecho el automatizar lo otro, si me voy aquí a la A, puedo sacarlo desde aquí. Pero también está la opción, si yo me vengo aquí, ¿ves este botoncito? Creo que es este, a ver si no me equivoco. Justo. Estos son las líneas famosas de automatización que también tenéis en Audacity para poder hacer, pues esto, pincho y arrastro para abajo. Subo y bajo el volumen... Es bastante cómodo, a mí me parece... La han arreglado mucho la interfaz y si vierais hace unos años esto era para... Para hacerlo te lo sube y te lo baja solo... Claro. Esto aquí no lo tenemos. Aquí somos más manuales y lo hacemos de mano. Eso es la otra que... Mucha gente lo que hace es trabajar en la edición aquí de lo que quiere hacer o trabajar en la modificación del sonido, porque lo que tiene bueno Audacity es que te permite hacer un procesamiento de la señal de una manera muy... Pues tiene muchos plugins tontos de estos que digo yo, pero que a la gente le encantan, ¿no? Pues ya está. Esto para montaje es muy cómodo. Para plugins, pues tenéis que trabajar con los plugins que hay en LV2 y de la manera que se trabajaría en un multitrack. Igualmente, tiene, si vais con el segundo botón sobre los clips, os permite hacer loops, que es muy divertido. A ver. Tengo yo mi ordenador ya. Venga, chaval. Ah, tengo que cambiar la visión, perdón. Esto en principio, si yo ahora voy a recortar un cacho y lo convierto como pista única, a ver si me permite. Por ejemplo, esto. Este era así de largo, ¿no? Este clip que teníamos. Si yo vengo aquí y en principio le doy al loop, sí, sí. Ay, no, este no. Nos permite duplicar. Con el duplicar es más fácil, pero hay una opción para poderlo marcar y que lo vayas estirando y te vaya haciendo el loop automáticamente también. ¿Sí? Si no, yo normalmente también lo hago con este, con el duplicate, y te va construyendo, te va duplicando la pista, vas haciendo loops, historias de estas. Tienes opciones de boncear, o sea, de convertir. Bones es lo que le llaman aquí a lo de convertir este audio que está sin procesar, lo procesa. Puedes procesarlo. Sí, entonces esto te lo saca, te genera en el listado de tracks que tienes aquí en el lateral, todas las regiones también creadas nuevas, ¿veis? Aquí sale todo el listado de material también que vais a ir trabajando. Sí, sí, por ejemplo, vengo con este y luego, si los arrastras, los puedes volver a meter dentro de la... Joder, no me aclaro con el ratón, ¿cómo andamos hoy? ¿Sí? Tiene el universe. Sí. Joder. Este, por ejemplo, es el material que hemos procesado ahora. ¿Veis que ha quedado aplicándole el efecto? Que es lo que vosotros hacéis normalmente con el Audacity. Lo vuelvo a hacer para que lo veáis. Tengo a esta chica aquí hablando, ¿no? Sí, esta chica está con el plugin que le hemos aplicado en el track. Y ahora lo que quiero es que esto es una pista como la de antes, si veis es movible, puedo cambiarle el tamaño otra vez. Si yo le aplico, le hago un bounce con procesado, significa que aplica todos los plugins que hay en esa pista a ese material, tiene que aparecer aquí a la derecha, aquí en este listado, otro. Bounce, a ver si aparece. Creo que ha aparecido este, ¿no? Ay, joder. Quieto. Este. Esto sería lo lógico, arrastrarlo a una pista nueva. Joder, con el ratón, chaval, no me aclaro, ¿eh? Ves, si lo arrastro para abajo se crean pistas solas. Me voy aquí, le hago un solo y a ver qué pasa. ¿Veis? Lo ha convertido con el efecto. Esta pista está limpia, no tiene ningún efecto. Lo que ha hecho es procesar ese clip de audio con el efecto que tiene. No se suele utilizar así porque te va generando residuos y residuos de todas las cosas, pero siempre puedes volver al original, que es lo importante aquí. No puedo. Es lo que pasa con Audacity, que si la aplicas... Luego no para, o sea, si cierras el programa y vuelves a abrirlo no puedes volver atrás. Esto significa, yo aquí siempre tengo el original, que es el que tengo aquí arriba. Si por ejemplo lo hago con otro, con este, que es el 2310, a ver si nos aclaramos con los, joder, ya vale. A ver cuál es el que ha aparecido, el de arriba del todo será. Sí. Aquí está. ¿Sí? Ahí tenéis la otra pista que hemos procesado. Es cuestión de ir haciendo. Sí. ¿Cómo cambio el tiempo? Esto es como hacer retos. ¿Cómo hacer retos en Ardor, ¿no? A ver quién lo consigue. Sí, vamos a cambiar. Tiene esta opción. Stretching. Esta es la que siempre ha petado en Ardour 2. Aviso. Puede ser la que siempre explota, siempre se apaga el programa. Si ahora vengo aquí... No. Tengo a la chica aquí, ¿sí? Que ahora la he muteado para mal... Sí, tenemos esta chica aquí. Vamos a estirarla un poco. ¿Cuánto la queremos estirar? ¿Qué porcentaje de cambio le hago? Te permite varios tipos de esto. Pues yo qué sé. A veces quieres que se note más el efecto, a veces menos. Lo aplicamos, cruzamos los dedos, vemos qué pasa. Y, ¡oh! ¡Magia! Vamos a escuchar a la chica otra vez, a ver qué nos dice, pero más lento. Intenta mantener el mismo tono sin cambiar el este, pero de todas las opciones que hay, hay varias que sí que te hace que justamente cambie el pitch, otras que te dice que no cambie, otras que queda así. Para música no se nota tanto, para voces es hay uno que es más smooth, que te permite esto. Es ir probando. En cada versión a alguien se le ocurre un nuevo algoritmo y lo pone dentro de la lista. Y algunos van y algunos no, pero... Claro. Eso es lo que... Es lo bueno que tiene... Bueno, poner comentarios ya es más duro, pero yo, por ejemplo, que trabajo también eso con muchos con montajes para radio, cuando trabajo con esto... ¡Ay! Vamos a quitarlo. Sí, imaginaros que tengo otra vez el original, que no es el original, que es este. Joder. Que alguien me compre un ratón. Sí. Lo cortamos, ¿no? Lo que dices tú, ha llegado aquí a un punto y me interesa este cachito. Me vengo aquí con esto, clico encima y aquí puedo cambiarle el nombre. Y le llamo mi... Joder, ya. Perdón, Rename, voy a tener que venir aquí con el segundo botón, ya verás. Rename. Mi trozo. ¿Sí? Y ahora está aquí. Dentro del listado, si tienes todo el track, vas etiquetando así. Y así le puedes ir marcando qué es lo que hay en cada cosa. Tanto como añadirle un comentario... No se puede, pero te permite etiquetarlos a tu manera. Más cosas, venga. Es que a veces aquí salían cosas, pero no, te hace... Vale, tema grabaciones. Es el sistema mucho más... Es muy cómodo. Vamos a borrar todo este caos que tenemos aquí. Lo único que no sé si tengo... Bueno, ahora miramos. Borrar tracks. Remove track. Ay, no estamos grabando el concierto. Muy mal. Muy mal. Para un concierto que tenemos en Hub Meeting. Aquí, fuera. Hacemos un track nuevo. ¿Sí? Y hacemos un track mono porque solo tenemos este. ¿Cómo le digo yo dónde tiene que grabar esto? Me voy a Windows, me voy al Mixer, me voy a... Joder, venga, Windows, Mixer, Show. Y aquí tengo la entrada de audio que quiero, con la que quiero trabajar. Le clico encima y me voy a esta opción que se llama parrilla de donde... grid de ruteo, o sea, donde me voy a enchufar. Y aquí te salen todas las opciones que tienes. Las de hardware, que sería mi ordenador, las capturas... que en este caso el micrófono o la entrada de línea está rara que tiene, otras cosas que tiene Ardour por ahí, buses que hay, o otros programas que tengo conectados, en este caso a Jack, que es Pulse Audio, o sea, todo lo que trabaja sobre Pulse. Sí puedo grabar por los vídeos de YouTube y esas cosas, cachos que te interesan y locuras. Vamos a grabar, yo qué sé, algo que suene aquí por el... Por el Pulse, porque yo creo que el micro lo tengo muerto. Sí, todo lo que te sale aquí, todo esto de la izquierda son entradas. Tienes que indicarle a Ardor desde dónde quieres grabar. Nada más. Pues si yo quiero grabar de ahí, vamos a probar. Voy a poner algo aquí que creo que esto sonará. No sé. ¿Qué tenemos para poner? ¿Qué os apetece? Tengo YouTube. Tenemos aquí. Vamos a Freesound a ver si suena algo. Vamos a buscar chip. En Freesound se puede descargar. Es más sencillo, pero. Y a mejor calidad, seguro. A ver si suena. Vale, esto es lo que suena aquí. Estos son ruiditos de Freesound. Esto cómo se cierra aquí. Vamos a marcarle el rec. Sí, primero para grabar hay que indicarle qué pista va. Se llama vamos a armar las pistas, que se le dice en audio. Ahí le damos a ese y ahora nos vamos al grabador. Venimos aquí, le doy, veis que se parpadea y tengo este en rojo. Si le doy al play, esto empezará a dejar una huella. Huella roja. Eso significa que está grabando la señal que le hemos indicado en el mixer. Y vamos al ruidito y le damos al play a este. No sé si marca los dos canales, pero bueno. ¿Veis que está grabando? Lo que viene de Pulse. Todo lo que esté en los clientes, o sea, en los syncs, ¿cómo se llama? Es que las conexiones que tengas en QJack o en el jack lo puedes meter dentro de Ardor. Y ahora lo bueno de eso que puedes hacer es meter todo lo de Pulse, hay un plugin para Pulse Audio para que trabaje sobre jack, y entonces ya todo lo que te suena en el ordenador lo puedes rutear contra eso. Estás perdonado antes de empezar. Porque Ardor trabaja sobre jack, no sobre Pulse. Está hecho para trabajar sobre jack por las decisiones que hayan tomado en el desarrollo. No sé exactamente por qué trabajan sobre jack y no sobre Pulse. También empezaron antes de que apareciera Pulse. Entonces yo supongo que para no cambiar el motor de trabajo que tienen esto, y porque Pulse al final puedes trabajarlo también con jack. Entonces es un juego. Yo por ejemplo, las tarjetas de sonido, sí. Sí. Claro. ¿Sabes para qué? Porque yo con jack puedo montar una unidad FADO, por ejemplo, una unidad que va por firmware, una interface de 32 canales, y con Pulse Audio jamás me la detectaría. Y con jack sí que puedo. Está pensado para música, para directos, para historias de este estilo, para trabajar con una mixer. Es la historia. No, he venido, he creado la pista, sí, me he ido al mixer, aquí es donde están las entradas, y le he ido a esta y le he indicado de dónde quiero grabar. Aquí ves que hay como un grid, se ve, sí, ¿no? Hardware, Ardor Tracks, no sé qué, y yo lo que estoy haciendo es grabar de lo que suena por Pulse Audio, que es lo que suena del Firefox y del... Firefox funciona sobre Pulse Audio, o sobre Alsa, o sobre cosas de esas. Entonces, lo que hago es, hay una manera de configurar Pulse Audio para que trabaje sobre jack. Entonces, hace toda la vuelta, pero así no me tengo que complicar la vida en que cuando quiero arrancar jack tengo que parar Pulse, y cuando tengo que arrancar Pulse, no sé, porque ese es el problema que tienes. Si una interfaz no puede trabajar a la vez con Pulse y con jack, o con uno o con otro. Entonces tienes que matar el Pulse cuando utilizas jack y arrancar y volver a arrancar. Entonces hay una opción para trabajar todo el rato con jack y Pulse que se conecte a jack y te olvidas. Sí, están ahí mil how-tos, mil manuales por ahí para hacerlo. Es la otra opción que le aconsejamos a la gente, que esto es, te haces con una tarjetita de sonido externa por USB, de estas que no valen nada, y utilizas jack con esa tarjetita de sonido. Pulse Audio sigue trabajando con tu tarjeta interna, como toda la vida, y tienes la tarjetita de sonido para tus historias. O sea, te deja 5 euros más, pero... qué sé. Simultáneamente hay una opción que es el jack rack de interfaces que te permite conectar varias interfaces, pero bueno... a mí no me funciona. A mí no me funciona. Sí. Y bueno, no sé, los documentalistas radiofónicos, ¿tenéis alguna pregunta más por ahí detrás? Podemos hacer una práctica, no sé si tenéis máquinas, o sea, intentaréis instalar el Lardor y cuando lo tengáis más o menos esto, hacemos unas grabaciones para la radio de Hack Meeting. Y probamos, quedamos mañana a la mañana o en algún momento y... miramos a ver qué se puede hacer. Digo, porque esto ahora es así, pero lo guay sería ponernos y salsear un poco. Sí. Si tú bien, mira, no me he traído la MicroCork. No sé si conocéis, una pequeña interfaz que tiene unos fades y se conecta por USB, que es como una mesa de mezclas y tal. Eso lo utilizamos normalmente para radio. Yo cuando me voy por ahí de paseo, pues el método sencillo, tengo ordenador, tarjeta de sonido y una microcork. Ardor puedes es muy sencillo conectarlo con interfaces de audio de estas. Una oveja. Si nos venimos a preferences, me parece que es... ¿dónde está? Ya me vuelvo a perder. Ya, aquí. Show. Control Surfaces. ¿Sí? Tienes para conectar aquí lo que te dé la gana. Puedes hacer... los que gustaba OSC, no sé si alguien ha usado OSC, PD, Pure Data. No. Ay, falta esa gente. Hace años en los Hamitis había mucho pedero. O sea, pero ahora, ¿dónde están? Tenemos la opción de conectar una unidad MIDI, o sea, o cualquiera. Lo normal, yo he probado, por ejemplo, una que es fantástica, que es la Mackie Control, pero vale mucha pasta. Pero es flipante cómo puedes controlar todo outdoor con un trasto hardware. O sea, te olvidas de hacer nada más. Normalmente te vienes aquí, eliges el Generic MIDI y lo más cómodo es venir aquí, segundo botón, perdón. O, bueno, sí, era segundo botón, creo. A ver, o doble clic. ¿Por qué no vas? A enable, a lo mejor. Joder, ¿ves? Aquí me aparece, pero no es este que quiero. Yo quiero el otro. Este. Aquí. Y con mi MIDI, aquí. Los bindings. Es el mapeado de la unidad, de la interfaz USB, para que responda igual que está construida. Sí, canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, para que no lo tengas que hacer a mano. Puedes hacerlo a mano con Ardor, pero lo guay es poder cargar esa plantilla y con esa plantilla ya mueves y bajas los fades automáticamente. Vienes aquí, eliges, por ejemplo, la mía, la Nano Control esta 2, cierras, vamos al edit, al mixer y me voy al jack, que aparecería aquí en la parte de MIDI mi tarjeta, mi controladora. Y conectaría la salida de esa controladora al MIDI control. ¿Sí? Ya cuando yo comienzo a utilizar esa interfaz, Ardour responde a los movimientos que yo estoy haciendo sobre esa interfaz. Subir y bajar un volumen, por ejemplo, estás grabando algo y quieres hacerlo en directo, tal. ¿Que no tenéis esa opción? Se puede automatizar mientras estamos haciendo, ¿no? Automatización... por ejemplo, el fade, que sería lo más normal. Y yo me vengo aquí y le doy aquí a write. ¿Sí? Le doy al play. Creo que era así, ¿eh? A ver si... le doy al play y ahora, mientras está haciendo el play, yo si subo y bajo el fade, estoy creando el dibujito de una manera mucho más natural que si lo hago dibujando. Luego es un dolor de cabeza editarlo, porque son micropuntos todo el rato ahí moviéndose, pero claro, pero eso nos permite pues hacer una automatización en vivo. Si, por ejemplo, tú te pones a grabar, puedes poner una entrada de audio y... Vale, no lo muteo, o sea, sigo teniendo el audio entrante, pero como estoy haciendo el programa en directo, lo único que hago es bajar esto y luego siempre puedes recuperar otra vez el audio original. O sea, son maneras de trabajar que estaría bien verlas en un set y entenderlo así. Sí. Pues a lo mejor sí, no sé. A ver. Es que no sé si... No, este scroll no... Se pueden configurar mil cosas, ¿eh? Yo no lo tengo... Mira, con el scroll. Entonces puedes jugar con esto. Pero claro, cuando tienes cuatro... Claro, por ejemplo, yo tengo entrada de audio, por ejemplo, hacer una pequeña performance, ¿no? Tienes una entrada de audio que viene del ambiente de no sé qué. Tienes otra entrada de audio que es un piano o lo que sea, un sinte que no sé cuánto. Tengo un generador de onda aquí con lo otro. Todo lo puedes pasar, meterlo dentro de Ardor y utilizarlo como una mezcla, una mezcladora. ¿Sí? Todo lo que quieres. ¿Eso lo de las pantallas? Sí, puedes tener las dos cosas. Sí, sí. Sí, sí, son ventanas. Para que veáis un poco hasta que, o sea, puedes hacer una pequeña tarjeta, puedes hacer de una mixer con una interfaz y lo otro. ¿Está grabando el audio bruto? Sí. Y luego sacando lo que te interese por streaming o por lo que quieras en esto. Conectarle a un cliente de streaming para que salga por internet, yo qué sé, las locuras que puedes hacer de conexiones, ya eso cada uno con su historia. ¿Sí? Poneros, jugar y si queréis mañana buscamos un rato en la parrilla, nos juntamos y probamos. ¿Sí? Antes de... Bueno, vosotros mañana estáis pues el lunes, cuando vuelvas. Lo interesante es que antes de que os vayáis, si tenéis realmente dudas, o sea, no ahora, sino durante el Hack Meeting, si tenéis dudas de utilización de Ardor, intentarlo instalar, probar de importar audios o cualquier... Y si eso funciona... Ya lo otro es jugar. Pero eso, por lo menos lo del jack, lo de, pues como decías tú, no me va porque el jack no lo detecta. Pues vamos a mirarlo, ¿no? Para eso, este nodo era un poco para hacer eso también. Si tenéis el trasto, mirar el trasto y ver qué pasa. Y bueno, más. Madrina, ¿qué hora es? Sí. Yo, pues lo que tengo yo montado, que es que trabaja sobre Pulse y Pulse, no, Pulse y Pulse lo monta sobre Jack. Son dos ficheros que se consiguen en tu home, en punto Pulse, y allí dentro le dices que cargue los módulos de Jack. Y entonces sí, tienes que arrancar siempre el ordenador con Jack, pero por lo menos te sirve para esas cosas. La otra opción es sacar la señal y volverla a meter, y la típica de cables input-output dando vueltas, ¿no? Que es lo que te genera ruido. Justo, sí. Yo probaría, o sea, intentarlo eso. Yo en el otro no tenía hecho, lo he hecho ahora, hace nada, hace dos, en un minuto haces el cambio a una cosa a otra. Te tienes que acordar de arrancar jack, porque si no, Chrome, como lo arranques antes de... arrancar el jack con el pulse y no sé qué, no va nada. No te suena, y tienes que apagarlo, cerrar todas las instancias y volverlo a cargar. Entonces, uf, no merece, ¿no es? Y si no, grabar con Audacity. No, el pulse se graba bien con Audacity, creo. Y olvidarse, y luego trabajar la edición en Ardor. Para lo que sirve, sí, es una grabadora visual. No más de dos tracks, porque si no, muere. ¿Una? ¿Cómo que una grabación muy decente? Es la que tenga tu tarjeta de sonido más que, y tu micrófono, más que tu... A ver, si grabas a 16, a 8 bits... Pues claro, va a ser una mierda, pero si grabas a 10, 24 bits, 16 bits, a 44, 100, vas a tener una voz natural o una grabación natural. ¿Mm? Bueno, nos vamos, ¿no? Venga.